Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 7. No estoy seguro cuántos, tal vez ya meses, yo había anunciado que predicaría de este tema, de este pasaje, a uno de nuestros hombres entre nosotros. Yo le dije personalmente en una sesión que tuve con él, me compartía él sus luchas, sus aflicciones, porque él quiere en su corazón, en su ser interno, hacer lo que agrada a Dios, y con frecuencia encontraba que no lo alcanzaba y que con más rapidez, con prontitud, se iba tras aquello que no es bueno. Y esa es la experiencia común en muchas personas, en muchos hermanos en la fe. He titulado mi mensaje para esta mañana, la experiencia interior del creyente. Y nuestro texto particularmente son los versículos 22 a 25 de Romanos 7. Cito textualmente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Un creyente será conocido no solo por su paz y por su gozo, sino también por su lucha y por sus aflicciones. Su paz, su gozo son particulares, son especiales, provienen de Dios, los recibe de Dios. No hay mayor gozo, no hay mayor paz que aquellos que están en el corazón de un redimido. Aquella persona que tiene paz con Dios y que sabe que un día, cuando el Señor así lo disponga, estará en su presencia, no en su propia desnudez o en los harapos de su propia justicia, sino vestido con la justicia preciosa de Jesucristo. Es una paz indescriptible que los creyentes llevamos en nuestros corazones. Pero también, a la par, el creyente, hermanos, debe de ser conocido por su lucha, por su combate, por sus aflicciones. La lucha del creyente, hermanos, es particular, también es especial, y lo es debido a que la tiene arraigada en lo más íntimo de su ser. Quisiera ser liberado totalmente, quisiera no tener ya más ninguna lucha, ninguna aflicción. Preparando, que fueron varios meses, tal vez dos o tres, imaginaba yo a Pablo, como en ocasiones escuchamos a algún hombre o alguna mujer dando alguna palabra de testimonio. No es una palabra de testimonio meramente. Pablo no está ante una congregación diciendo estas palabras. Pero supongamos que un hombre en la fe, un hermano, nos dice estas palabras acerca de sí mismo. Y él nos dijera, leo a partir del verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Supongamos que pasa Juan Carlos o pasa Jonatán y nos dice estas palabras, o alguna hermana o su servidor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál sería su conclusión? Usted lo está escuchando. Él sigue: y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué piensa usted? Hay congregaciones donde alimentan la vanidad de los congregantes y tal vez ahí el más santo empezará a suponer que este es un impío. ¿Quién sabe de qué manera vive este hombre? Porque ¿de qué habla? Cuando este que tiene esta opinión tan alta de sí mismo le tocara pasar, él diría tal vez: Señor, yo te doy gracias que no soy como aquel que está diciendo las cosas que está diciendo. ¿Qué pensaría usted? Este hombre sigue dando su testimonio y dice: y si lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, hermanos, esto lo añado yo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Pensemos en que este hombre tal vez está al punto de las lágrimas, porque el dolor, la aflicción le oprime en su pecho. Pensemos en que vemos aquí enfrente a un hombre hablando de esa manera a una mujer y nos comparte sus luchas. Pero a eso no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, si nos gusta o le gusta, a mí no, les gusta a mucha gente que pase alguien que diga cuán bueno, cuán victorioso, cuán exitoso es. Y habría muchos amenes y muchas aleluyas. Y habría entre las bancas algunos que dijeran: oh, yo quiero ser como él. Pero alguien que hable de esta manera, raro. Pero veo otra ley en mis miembros, hermanos, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, hermanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no está frente a una congregación dando un testimonio. Pero mientras yo leía, pensaba en las luchas que muchos creyentes tenemos. Y Dios, creo, espero, me guíe para traer consuelo, para traer dirección. Espero que Dios traiga consuelo y dirección a tu alma. Tú, querida alma, que estás buscando agradar a Dios. Tú, querida alma, que estás siendo despertada y que estás empezando a ver tu desnudez. O que tu vestuario, que consideras justo, no son sino harapos. Son vestidos viejos, raídos, y necesitan ser quitados de ti, y necesitas ser cubierto, vestido, con un vestido honorable, con una justicia perfecta, que la justicia de Jesucristo. Dios traiga paz a tu alma, pero que no quite la inquietud y la ansiedad, que te lleve a buscar más del Señor. Mientras más encuentres de ti, más buscarás al Señor, porque serás consciente de tu necesidad de Él. Queridos adolescentes, queridos hijos nuestros, deseamos de verdad que Dios hable a sus corazones y que Dios muestre también a ustedes su necesidad. Aunque sabemos que una vez que vengan a Cristo y tendrán pleno gozo, suficiente paz en sus almas, también habrá aflicción. Hoy no son conscientes de esta lucha, hoy no encuentran lucha interior por agradar a Dios. Hoy son, y espero equivocarme en los más, hoy son llevados de un lugar a otro por sus deseos, por sus intenciones. Oh, que Dios pronto les traiga a la experiencia bienaventurada del creyente. ¿Cuál es la experiencia interior de un cristiano? Uno, la experiencia interior del creyente, en primer lugar, es de sumo gozo y paz espirituales. Puede haber aflicciones, y las hay, queridos. Pero créanmelo, ningún verdadero creyente desistirá de seguir a Cristo Jesús por el solo hecho de tener adversidad. Y los verdaderos creyentes hallarán como sumo gozo las adversidades que enfrentarán, siguiendo el consejo de la Escritura. Santiago capítulo 1, versículo 2. No hay mayor gozo que el que proviene de Dios. No hay mayor paz que la que Cristo nos da. Así que la primera parte de la experiencia del creyente tiene que ver con su gozo y su paz. El creyente en su interior, hermanos, se deleita en la ley de Dios. Me gusta cuando los creyentes hablamos de nuestras aflicciones, siempre en principio declaramos: hallo paz y deleite en mi relación con Dios. Aun cuando yo vaya a mencionar la pérdida, la tragedia que me ocurrió, primero diré que Dios es bueno y que lo que pasó o pasa conmigo o en derredor mío lo acepto como de la mano de Dios. He recomendado a ustedes leer el Salmo 73. Lo escribe Asaf. Aunque en el Salmo 73 Asaf lamenta y se queja de ver la prosperidad de los impíos y se mira a sí mismo con preocupación, con aflicción, antes de eso él hace una declaración: ciertamente Jehová es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es bueno. Ahora nos narra su experiencia y llega al punto y nos dice: mientras yo estuve en ese estado, mientras me encontré en esa condición, era yo tan torpe, era como una bestia sin razonamiento, hasta que entrando en el santuario pude ver la condición de ellos y lo que a ellos les espera. En caso mío, yo te tengo a ti y fuera de ti nada deseo. Esa es la experiencia de un creyente. Asaf, Salmo 73. El creyente tiene paz y gozo interior. Son bienes, son valores que no los cambia por nada. Pero antes de venir a Cristo, él no conoce esa paz. Él no conoce ese gozo. Antes de obtener el perdón de sus pecados, la ley de Dios le era desagradable. La ley de Dios le era aborrecible. Y no sabía nada de paz y de gozo para su alma. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dentro de nosotros hay esa disposición natural de rebelión, de rechazo. El llamado de Dios es, a través del salmista, reconocer que Jehová es Dios. La palabra en el original allí tiene una connotación más fuerte que Dios. Es el Todopoderoso, es el Creador. Él nos hizo, Él nos creó, y no nosotros a nosotros mismos. Pero antes de venir a Cristo, el hombre no reconoce eso. Él quiere guiar, Él quiere dirigir su vida. Y la ley de Dios no le atrae, todo lo contrario. Por eso dice la Escritura: los designios de la carne son enemistad constante contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El no creyente, el creyente antes de serlo, antes de oír el Evangelio, antes de creer con su corazón en Cristo, él rechaza la ley porque es santa. La ley moral de Dios, el hombre natural, no la quiere. Como a mí tampoco me gusta que me pongan a correr aquí a 20 kilómetros y se puede ir a 40, hombre. no me gusta que el libramiento allá nos lo pongan a 60, un libramiento es para correr a 80, según pienso yo. No me gusta que hay lugares que uno puede correr a más de 20 y ahí están señores representantes de la ley esperando que uno vaya a 21 para infraccionarnos. Hay leyes que no me gustarían, que no me gustan, digo. Me gustaría que fueran de otra manera. No me gusta que mi papá esté supervisándome. No me gusta tener que rendir cuentas a mis superiores, a mi pastor. ¿Por qué he de decir a mi pastor que voy a salir de viaje? ¿Quién es él? ¿Por qué he de pedir a mi pastor consejo? Yo voy a dirigir mi vida. ¿Por qué he de pedir a Dios? ¿Por qué he de esperar que Dios me guíe? No quiero nada con la ley de Dios. Esa es la actitud natural de todo ser humano. No sé si te acuerdas. No la quiere porque es santa. No la quiere porque es amplia. Tiene una cobertura amplia. Abarca no solamente las acciones. Abarca también las motivaciones, las intenciones. Me incomoda eso. A mí me gustaría que solamente fuera no cometas adulterio. Y por lo tanto, si me mantengo alejado de una mujer ajena, ya he cumplido. Eso todavía me agrada. Pero me molesta cuando dice que no veas, y que si ves de una manera exagerada, codiciosa, ya has pecado. No tengo problema con que diga la Biblia que no debo matar a mi prójimo. No pienso matar a nadie. Pero me incomoda que diga que si me enojo con mi prójimo, ya soy culpable de homicidio. La ley es amplia, es santa y es buena. Y el hombre natural no le agrada. No la quiere. Por eso el no creyente la rechaza. La rechaza porque es santa. La rechaza porque es amplia. La rechaza porque es inmutable. No cambia. No va a cambiar. Ni un punto, ni una coma. No sufrirá ninguna alteración. Por eso el creyente no quiere nada, perdón. Por eso el no creyente no quiere nada con Dios. Pero hay un cambio. Hay algo maravilloso que sucede en ese joven, en esa señorita, en esa mujer, en ese hombre. Hubo un tiempo cuando estuvo en rebelión. Y cuánto dolor le provoca su alma recordarlo. Oh, cuán necio. ¿Cómo pude vivir así? Cuando empieza a disfrutar el amor de Dios, la comunión con Dios, el gozo y la paz de Dios son ahora tesoros preciosos para él. Ahora que está en Cristo, es una nueva criatura y puede decir: me deleito en la ley de Dios. Puede decir: oh, cuánto amo yo tu ley. Puede decir: ella es más dulce que la miel, y la miel que destila del panal. La palabra de Dios es dulce al oído y al corazón de la persona creyente. Cristiana, quiero decir, cuando uso el término creyente. Cuando uso creyente nominal, quiero hacer la aclaración de aquellos que solamente tienen el nombre, pero no usan la comunión con Dios como algo importante. No procuran el conocer a Dios y crecer en ese conocimiento. El creyente ahora ama la ley de Dios debido a que el bendito Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la ha grabado en sus mentes y en sus corazones. Y esa es la promesa del pacto. Es ahí cuando se puede ver que una persona es una persona regenerada, redimida, una hermana o un hermano en la fe. Pablo dice: pues es evidente vuestra elección, cuando se dirige a los creyentes de Tesalónica. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué pruebas tiene Pablo para decir eso de un grupo de cristianos tesalonicenses? Pues lo que él ve en ellos, capítulo 1 de Primera a Tesalonicenses. Un rasgo distintivo, hermanos, es un amor por la palabra. es un valorar los preceptos y los mandamientos de Dios. Y eso, queridos, no es de manera natural. Es parte del pacto. Jeremías 31, versos 31 a 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la obra de Dios, amados, la libre y soberana obra de Dios, que atrae por obra del Espíritu Santo a aquellos que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo, e imprime en ellos los mandamientos, la ley moral, y empieza a haber un gusto, y llega al punto de decirme deleito, hallo deleite. Leíamos, no sé si hace dos o tres mensajes, leíamos la expresión, no, es en nuestro estudio dominical, la expresión de Job, que dice que él valoró más que la comida, las palabras de Jehová. Más que la comida, las palabras de Jehová. El salmista en el Salmo 19 nos dice, ¿verdad? Más dulces que la miel, algo agradable. Y David, por supuesto, clásico que todos conocemos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El creyente, hermanos, ama la ley de Dios, tiene deleite en Dios, le resulta agradable, tiene gozo y paz en su corazón, le resulta agradable y dulce a su alma, le provee gozo y paz que solamente Dios otorga. Y el creyente, hermanos, Salmo 119, 165, y el creyente, hermanos, desea, aspira, busca el gozo que disfrutan aquellos que tienen la paz de Dios. Dice así, 119, 165: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La primera experiencia del creyente es entonces de gozo, de paz espirituales. Él declara, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. No hay persona más gozosa, hermanos, más feliz que una persona cristiana, porque está en paz con Dios. Puede haber abundancia o escasez, puede haber circunstancias de sumo gozo o de aflicción, puede ser la vara o puede ser el callado, lo que el Señor está usando para tratar conmigo. Sé que es la misma mano, y esa mano la mueve el mismo corazón, y es el corazón tierno, amoroso, de un Padre que tanto nos ama. Oh, si pudiéramos parar allí todo, y que así fuera 100% la vida cristiana. Si pudiéramos, lo haríamos. Pero no es así, amados hermanos. No es solo así. Número dos, parte de la experiencia del creyente es descubrir, entender que en sus miembros hay otra ley, hay otra disposición. No todo es hacia arriba, no todo es paz, no todo es gozo. Hay otra ley, dice Pablo, verso 23 de nuestro texto, Romanos 7. Qué bueno que fuera solamente el 22, ¿verdad? Diríamos, esa es solamente la experiencia del creyente. Debe haber gozo, debe haber deleite siempre. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es la otra parte de la experiencia del cristiano. Pablo la llama ley. Esta ley es contra Dios y se revela contra esa nueva disposición que Dios ha implantado en el creyente. ¿Recuerdan Jeremías 31? Dios plantó una nueva disposición en la persona. Allí está la joven, allí está el joven, allí está la señora, allí está el hombre. Como cuando estuvo en su cabecita un día, invertir la mañana para ir a un templo a sentarse a escuchar a quién sabe qué y quién sabe cómo vive ese hombre además. ¿Cuándo estuvo en su cabeza hacer eso? Todos los 6 días de la semana trabajando de 8 a 10 horas para vivir mejor. Este día es para descansar o para recreo, para cargar las pilas, para poder trabajar otra semana. Como prepararse, levantarse e ir a un lugar para... No, pero algo pasa, empieza a suceder. Esa es la nueva disposición que Dios siembra en el corazón de los elegidos, en tiempo, no cuando nosotros nos gustaría. A mí me gustaría, como me hubiera gustado, sembrarlo en mis hijos, en mis hijas, a los 6 meses. O al mes, para que no lloraran tanto y no desvelaran tanto. Cuando Dios quiere, Él lo planta, llama a la niña, llama a la señora, llama al señor, llama al niño, imprime eso en su corazón. Pero hay otra ley que se resiste, esa disposición natural que hemos traído en todo el trayecto, todo el camino. Ahora se resiste, se opone. Generalmente la persona cristiana o la persona cuando oye el Evangelio y empieza a tener un despertar, un entendimiento de su necesidad y dice, sí, es verdad, yo quiero entregar mi vida al Señor. Generalmente, hermano, generalmente piensa, ya nunca más voy a pecar. Nunca más voy a hacer nada que desagrade a Dios. Y es sincero, ¿eh? Lo dice con sinceridad y lo dice con resolución. Pero pronto, hermanos, pronto se da cuenta que en su corazón hay una sombra de tentación. En su corazón, en su interior, no solamente lo que oye, no solamente lo que ve, dentro de sí mismo, hay algo que le lleva a exclamar, veo otro principio. Veo otra ley, algo que se resiste interior, en mi interior. Veamos cómo lo llama Pablo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Otra ley, ese es el término que da, hermanos, para comparar la ley espiritual que ha sido implantada en nuestros corazones. Hay otra ley. Aquella, la que Dios implantó, nos motiva, nos alienta, nos estimula, nos muestra las glorias que tendremos en nuestra vida progresiva, creciente, con Cristo. Pero hay otra ley que quiere resistir a esta, se opone a esta. Una ley evidentemente contraria. En el verso 25, miren cómo la llama Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. es un principio pecaminoso, una ley que se subleva, que se rebela y quiere todavía dominarnos, quiere todavía esclavizarnos, quiere retenernos. Es el conflicto que describe el hermano Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. Esa lucha interna, hermanos, que se da en cada creyente. Es una ley que impulsa a cometer pecado, una ley que urge a pecar. A veces lo hace a través de amenazas, algunas veces a través de premios o recompensas. Obtendremos algo, saldremos librados de un asunto. Mentira, fraude, engaño, vas a salir bien librado. A veces amenaza, ok, si sigues en la verdad, si persistes así, vas a perder, vas a tener este sufrimiento. De alguna manera o de muchas maneras va a animarnos a desobedecer. Alguien lo ha descrito como un traidor dentro del campamento, como un enemigo dentro de la ciudad, que no trabaja para el bien de la ciudad, no trabaja para el bien del campamento. Está dando información y está procurando que el mal entre y explote y que haga algo trágico. Ese principio, hermanos, en otras porciones de las Escrituras, se les llama, por ejemplo, en Gálatas, Pablo lo llama la carne. Vean, por favor, Gálatas capítulo 5 y su versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Esta ley, este principio que Pablo encuentra en su interior, en este otro pasaje lo llama el deseo de la carne. En Efesios 4:22, vean ustedes cómo lo llama. Aquí recibe el nombre de viejo hombre. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el capítulo 3 a los Colosenses, el hermano Pablo lo llama también así, los miembros de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de nuestros miembros, se está hablando de nuestros oídos, de nuestros labios o nuestra boca, nuestros ojos, esa disposición natural en nuestra persona. Romanos 7:24, hermanos, lo llama cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte, viejo hombre, carne, miembros dispuestos al pecado, cuerpo de muerte, ley del pecado, son términos sinónimos que la Biblia usa para referirse a su naturaleza, a mi naturaleza. Dios ha sembrado, ha implantado en nosotros una nueva naturaleza. Y sabes, ese conflicto estará toda la vida. Aquí el asunto es, en Cristo ser vencedor. Por eso no checa en esas personas que dicen, Señor, yo te ruego, Señor, que me quites esto. En un sentido eso es bueno. Pero Dios dice, quítalo tú. Quítalo tú. Avívate tú. Aviva el bien. Disminuye el mal. Alimenta. Fortalece la vida interna. Debilita a la otra. No le des de comer. Prívalo, amárralo. Como un perro bravo que se ha rebelado y puede causar daño, encadénalo. Limítalo. Disminuye su poder, disminuye su fuerza. Pero si en cambio le damos alimento, le damos libertad, se fortalece. Y el conflicto será todavía más doloroso. Todavía más doloroso. El creyente, dije en un principio, es conocido por su paz, por su gozo, porque está en una correcta relación con Dios, no por sus méritos, sino por los de Cristo. Pero ve, encuentra, haya otro principio en su propia persona que lo describe como el viejo hombre, como la carne, como el cuerpo de muerte, un principio que lleva a la persona a hacer lo que sabe no es agradable a Dios. Esta ley, amados hermanos, está continuamente resistiéndose, oponiéndose. La verdad es, amados hermanos, que en el corazón del creyente anidan todos los miembros y cuerpo del viejo hombre, es decir, su antigua o su vieja naturaleza. Esta antigua naturaleza existe, en esta antigua naturaleza existe la fuente de todo pecado, la cual ha contaminado todo el mundo. Jesús hizo alusión a eso. Tal vez ustedes recuerdan la ocasión en que los discípulos fueron censurados por no participar del rito aquel higiénico de lavarse las manos. Y dijeron directamente al maestro, acusando a sus discípulos. Y él les dijo que lo que contamina al hombre no es la ingesta de alimentos. Lo que contamina al hombre es lo que sale, porque lo que sale, sale de su corazón. El viejo hombre, la carne, la naturaleza. Querido hermano, me gustaría decirte que nunca más ya vas a pecar. Me gustaría pedirte que nunca más peques. No creo tener autoridad ni libertad para tratar de cautivar tu conciencia. Solamente puedo decirte y animarte a llegarte al Señor. Él te sostendrá en sus benditas manos. Esta ley está en constante rebelión contra Dios. Y sabes, algunas veces triunfa sobre el creyente. Algunas veces triunfa sobre el creyente y le lleva a hacer aquello que no agrada a Dios y que le causa un gran dolor, como un hijo que sabe que ofendió a su papá. El creyente se siente así. El verso 23 dice el hermano Pablo: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tú que conoces la Escritura, sabes que Dios arrasó a la humanidad y que hizo una excepción con una familia. Pasado el diluvio, este hombre salió, escogió de lo mejor de los animalitos y ofreció a Dios sacrificio de agradecimiento. Y a partir de ese entonces, empezó otra vez a poblarse la tierra. ¡Qué bendición! Gran hombre de Dios este Noé. Tú puedes leer esta historia en Génesis capítulo 8. Maravilloso. Hemos usado este ejemplo del sacrificio que elevó Noé, dando gracias al Señor. Pero si sigues leyendo, querido, pasas al capítulo 9, aproximadamente en los versículos 20 a 25, te vas a dar cuenta de una terrible falta de este hombre. Falta de dominio propio. Se embriagó, y allá todo ebrio, semidesnudo, uno de sus hijos fue y lo miró. Los dos hermanos con mucho respeto y cuidado, caminando hacia atrás, de espaldas, llegaron a donde estaba su padre, lo cubrieron. Pobre hombre, un ebrio. ¿Y qué decimos? ¿No era un santo verdaderamente o no era un hombre impío? Ten cuidado con tu juicio. Solamente lo ilustro para mostrar esta lucha interna que hay en el corazón del creyente. No estoy animando a nadie a pecar. Dios me guarde. Creo que debemos procurar la santidad en todo sentido, como el que nos llamó es santo. ¿Puedes ver a Abraham la distinción que Dios le concedió? No fue electo por ser el mejor hombre. Era un impío, un incrédulo, un idólatra. Y Dios le sacó de su tierra y práctica idólatra y le guió en el camino, primera vez. Se da cuenta cuán hermosa es Sarai. Y dice, si saben que eres mi esposa, me van a matar. Debemos decir que eres mi hermana. Otra vez, ¿cómo juzgamos a Abraham? Lo juzgamos, si queremos hacerlo, con la Escritura. Y la Escritura dice que él es un hombre amado por Dios, cuyo corazón, el de David, perdón, estoy hablando de Abraham. Dios amó a Abraham y lo escogió y lo trajo para formar una nación. Y Abraham es conocido como el padre de los fieles, el padre de la fe. Y en él habitaba este principio santo que Dios implantó, pero también moraba el principio natural, que siempre, siempre estuvieron en pelea. ¿Cómo juzgamos a Abraham? David, por eso yo me estaba adelantando a su momento. David, tengo en mente a David. De él se dice que su corazón es semejante al de Dios. Pero qué cosa tan horrible cometió David. Pero qué cosas tan preciosas tenemos de este corazón arrepentido. Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Bienaventurado aquel hombre que su pecado ha sido perdonado. Y él nos dice que mientras guardó silencio, su cuerpo se envejecía, su verdor, su lozanía, su juventud se disminuyó, hasta que con arrepentimiento y dolor confesó. Tenemos un Salmo 51 que ahora es instructivo para nosotros. David, hermano, era un gran hombre de Dios, y podríamos decir de muchos otros hombres. Pedro, qué maravilloso este hombre, cómo Dios le rescató, cómo Dios le trajo. Cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es esto, otros dicen que es aquello, Moisés o Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Se levanta Pedro y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que dijo Jesús, ah, Pedro, sí, yo esperaba eso de ti. Tu inteligencia es tu disposición, en verdad. No, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Quién puede negar este nivel espiritual tan alto que alcanzó Pedro, amados hermanos? Sin embargo, aunque él dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí voy a estar contigo, Señor, y si es necesario la muerte, la muerte. Una muchacha, otra muchacha, un grupo, finalmente le dicen, tu forma de hablar te delata, tú eres de ellos. Y Pedro, maldiciendo, dice, yo no conozco a tal hombre, yo no soy seguidor de ellos. yo no soy cristiano. Y cantó el gallo. ¿Qué hacemos con Pedro? ¿Se fue y perdió la salvación? ¿Es un hombre impío? No, amado hermano. Pedro, como Pablo y como otros creyentes, experimentó este conflicto. ¿Tú estás experimentando este conflicto? ¿Tú estás caminando con Dios de esa manera? Si estás en esta lucha, no te apoyes en tu propia prudencia. Tus fuerzas no son suficientes. No vas a vencer por ti mismo. No confíes en tus sentimientos.